Bienvenidos a la previa de Fondo Norte Podcast. Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de La Previa, el programa spin-off de Fondo Norte Podcast, en el que repasamos un poco lo que va a ser la jornada que en este caso a nosotros nos afecta al domingo. Estamos ahora entre la jornada número 26, en la que vamos a visitar por primera vez esta temporada y de todos los clubes, incluso del propio equipo local, el campo de Obao, campo de hierba natural, como todos sabemos, y jornada 26, y también lo que es lo mismo, jornada 9 de la segunda vuelta, que es cuando empezamos nosotros a hacer estos programas, así también me ayuda a mí a llevar la cuenta, que si no, me pierdo. Antes de nada, vamos presentando a los habituales. Hoy estamos en la plantilla al completo, tenemos por arriba de todo a nuestro técnico de los viernes, Manu Quiroga, que vuelve de su baja por lesión. Procesos. Eran procesos complicados, pero estoy feliz de estar de vuelta. Hola, buenas noches a todos y todas. ¿Cómo estáis? Más abajo tenemos a Manu Otero, que sigue haciendo... tiene que seguir haciendo pleno, pero no, ya también tuvo una baja. Aquí el único que hace pleno de momento soy yo. Sí, tuve ahí la baja, creo que en el primero o el segundo, pero bueno. Y el regreso de Pablo Cacheda, que vuelve después de la baja, después de solidarizarse con Charles, esta vez sí que vuelve, aunque Charles no esté. Una competición a ver a quién echaban de menos más, pero el otro día los mensajes de echar de menos fueron mucho más potentes con Manu Quiroga que conmigo, la verdad. Ojo, es que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, Manu, es lo que hay. Bueno, yo tengo que deciros que en mi proceso febril os vi un ratito lo que la cabeza me dejó y el fuerte estuvo defendido a la perfección y muy bien. O sea que faltaba el organizador, decían, el Miguel Román. Bueno, Miguel Román. Pero se marcaron iguales goles y se jugó el partido y se jugó bien y se ganó. O sea, no pasa nada. Yo lo vi perfecto. Falsa modestia. Y mira, y justo me viene bien hablar de ese programa, porque en ese programa de Fondo Norte del lunes se comentaba estábamos hablando un poquito de por qué estábamos el club, el Pontevedra, llegando tan tarde, con el tema de organizar un viaje y toda esta historia, y comentábamos, hombre, a lo mejor es que todavía no sacaron los precios ni se ve nada de las entradas del Cruz, igual el motivo es ese. Mea culpa, además. Pues efectivamente, el motivo era ese, y yo creo que ya hoy casi, que no vamos a decir que el fútbol es secundario, porque nunca lo es, pero vamos, casi que lo más importante y que tenemos que decir es toda esta polémica alrededor de ese desorbitado precio de las entradas. Yo creo que aquí todos podemos dar nuestra opinión. Así que el primero que quiera abrir fuego, que cargue pistola y que dispare. Venga, abro yo porque también fui el que lo dije, que obviamente también me parecía raro por cómo se había hecho en Arenteiro de sacar el viaje antes. La primera noticia nos llegó con el club anunciando que no ponían a disposición entradas y luego pues nos enteramos un poco en paralelo al precio de las mismas, ¿no? Independientemente de que yo creo que ya se habló mucho en Twitter y en redes, el que está informado del asunto, pues obviamente pues ya lo sabe casi todo. Y a mí me parece que es una pena, ¿no? Mi conclusión es que es una pena. Es una pena por el fútbol de esta categoría, es una pena por lo que es el fútbol gallego, por lo que es el ambiente de un derbi, por lo que hemos vivido durante un año y medio sin el fútbol en los campos, y creo que la decisión es errónea. Y sobre todo por lo que veo, que se deja de tener ese pacto del que muchas veces se habló, de que entre clubes había una especie de pacto no escrito, escrito en su momento, de que se tuvieran los mismos precios. Es la primera vez que se incumple, había una especie de estándar de 15 euros y de repente pues pasamos a esos 20, con todo lo que eso generó, ¿no? Que podéis desglosarlo también, pero que al final se traduce en que no va a haber marea granate y bueno, pues unos por cuestiones reivindicativas, otros por cuestiones económicas, otros por cuestiones de lo que sea, y a mí esa es la mayor pena de todas. Un partido que estaba marcadísimo el calendario para que así fuera. A mí personalmente lo que me fastidia, aparte de ese acuerdo tácito que la gente preguntaba, ¿no? Si había un acuerdo entre clubes gallegos para poner la entrada siempre a 15 euros, la más barata. Ojo con esta puntualización, la entrada más barata, 15 euros. Porque algunos por ahí de Compostela y algunos de Coruso que no nos quieren bien decían que en Pasarón había que pagar 25 y tal. Incluso el señor presidente del Coruso, que parece que se informa como le apetece. O sea, se informa de forma velada, digamos, pero bueno, eso cada uno también, eso es parte de la estrategia de comunicación, pero me refiero que ese acuerdo yo creo que se hizo hace unos 8 o 9 años, creo que fue, justo creo que en las primeras años de Lupe como presidenta, creo que se hizo con el Ferrol y cuando yo creo que incluso estaba el Rápido de Bouzas, o sea, con nosotros en segunda B, pero luego como que no se firmó nada, no se reunieron, no se habló, pero sí que estaba como más o menos puesto. Yo también voy a decir otra cosa, no solo que sean 20 euros, que 5 euros más, 5 euros menos, hombre, no nos va a quitar ni de pobres, no nos va a quitar de ricos ni nos va a hacer más pobres, sino que es que Obao no es un estadio 100%, es decir, tiene la grada que tiene y tú vas allí y te dicen, bueno, igual tienes asiento, igual no, igual tienes que verlo de pie en el fondo, ¿sabes? Detrás de la portería. Entonces, claro, encima, pagar 20 euros, pagar el peaje a Obao hasta Vigo, porque no te vas a ir por Nacional a gastar más gasolina, tal y como está la gasolina, y encima que no te aseguren que igual tienes asiento o no, me parece ya, por muy bonito que esté el césped nuevo, me parece un atraco. Y obviamente el detalle ya de voy a ponerlo a 20 euros para hacer un poco de caja, porque sé que los X que vayan de Pontevedra me lo van a pagar, pues también me parece, en fin. La humildad la dejamos para otro lado, sí, eso. Yo el razonamiento no lo entiendo. No lo entiendo desde dos puntos de vista. No lo entiendo desde el punto de vista de las relaciones entre dos clubes, porque es un motivo para enfadarse, para decirle, oiga, ustedes de qué van, por qué tratan así a nuestra afición. Bueno, ahí hay una leyenda, Manu, y que dicen por el chat de que puede haber algo de eso, ¿no? Que puede ser una especie de venganza por relaciones entre clubes, hablando de eso, ¿no? Pero bueno. En ese caso no creo que el Coruso vaya a ser favorecido. Igual que tampoco creo que va a ser favorecido en el plano deportivo, porque yo creo que ver una grada llena, tanto de gente de tu equipo como de gente del rival, con respeto y que se animen y tal, es una fiesta de fútbol, son dos equipos vecinos, no creo que vaya, que la afición granate vaya a animar allí y vaya a ser diferencial para que el Coruso deje de ganar o vaya a perder. No sé, no entiendo el razonamiento de subir este, además 5 euros, ponlo a 15 euros, vendes más entradas, lo que decimos aquí muchas veces, Y también lo que viene un poco a confirmar lo que llevo defendiendo yo desde el principio de temporada, que las entradas de Pasarón no son tan caras con respecto con cómo está el precio del fútbol en otros sitios. Al final el debate está un poco en que es lo que nos gustaría saber a todos, sino cuál era el objetivo de la directiva del Corusio, porque al final no fue una decisión presidencial. Él dijo que fue un tema, el propio Falque dijo que era un tema que se había hablado entre todos los directivos y decidieron que ese era el precio, el se precio picaron. Justo. Se picaron. Entonces, por lo que decías de tribuna a mano, digo, Alex. Pues que se piquen, o sea, evidentemente, no, eso vino después, eso lo puse después, pero es cierto que decían que, no, no, es que a nuestros socios nos cobraron, le cobraron 20 euros, aparte de ser mentira, es evidente que los amigos del presidente son tribuneros, porque si les cobraron 20, 25 euros es porque ellos decidieron ir a tribuna. Bueno, si son de señores de puro y pipa, pues entonces está muy bien, pero si pudieran, pero si van a ver el fútbol en fondo, que lo van a ver más cómodo seguramente que en su estadio o en la misma, con la misma comodidad, pues hubieran pagado los 15 que tenían que pagar, o incluso en preferencia, porque tirando de hemeroteca, viendo los precios de anteriores partidos, porque eso es muy fácil de comprobar, se ve que en el último partido contra el Corusio, los precios de los dos fondos y de preferencia eran los mismos que los de tribuna. No sé si fue también contra, no sé si también pasó también contra la Rosa, incluso. O sea que al final es un tema de que ellos quieren cobrar 20 y quieren cobrar 20 y punto. Y el motivo es que el objetivo del Corusio era provocar esto y que no hubiera marea granate, porque así nadie les va a arruinar la fiesta de inauguración de su maravilloso campo. Vamos a ver si estos son tontos y como son unos, tienen complejo capitalino, pues a ver si vienen y pagan los 5 euros más y se dejan los 20 euros y nos hacen la mensualidad de Mateo Míguez. Pues chico, pues al final te vas a quedar sin ese dinero y no sé, y con una fiesta a poco pada, porque la mitad de la gente que seguramente va a ver al Corusio también es del Celta y tienen un partido a la misma hora en Balaídos, que por cierto vale lo mismo. Y es contra el Betis, que es un equipo que viene de jugar, que está jugando Europa y que está ahora mismo entre los 4 o 5 primeros. A mí me suena a una mezcla de las dos cosas, mezclada con un poco de pique. Es decir, me suena a un yo no quiero que esto sea una invasión y que esto, pues el aficionado local se sienta aquí que no tiene su sitio, haya que acotar en el primer partido en el que viene la afición local a gente del Pontevedra. Un poco de, bueno, que con ese efecto seguro que hay 50, 60 colgados que van a gastarlo y tenemos esos 5 euros más de un ingresito extra. Y un poquito de pique, seguramente, por lo que se habla de lo que les pasó o no en Pasarón en su día, ¿no? Todo eso mezclado va a hacer que, para mí, aunque pierda el fútbol gallego, aunque, bueno, pueda perder el Corusio a medio plazo por no hacer una caja de 3.000 euros más y ya no sean tan humildes o lo que sea, para mí gana el Corusio. Ha conseguido realmente que no vaya a haber un ambiente granate. Si Areiros viene de sacar el comunicado de que no van a ir y como mucha gente no va a ir y hay una encuesta que decía que la gente no va a ir. Y para mí eso, mientras no gane el Pontevedra, que yo espero que gane y que se la coman, es una victoria del Corusio, por lo menos en lo que es el ambiente. No vamos a ser locales otra vez, no va a haber marea granate, no va a haber un desplazamiento tan bonito como que hubo hace 2 años. Y a mí, pues es lo que decía, la conclusión para mí es, bueno, dentro de 2 meses, dentro de un mes, dentro de una semana, nadie se va a acordar de que el Corusio ganó 3.000 euros menos, pero sí que nos vamos a acordar de que no fuimos a Corusio y no tuvimos un ambiente como el que tuvimos en Arenteiro. Y eso es la mil que me jode, en verdad, como aficionado del Pontevedra. Mira, estamos viendo ahora mismo en pantalla lo que decías, Pablo, el comunicado de Siareiros, que dicen que, bueno, ainda acostumbrados para no seguir los precios completamente alleados a realidades, consideramos que esta decisión de Corusio es uno de esos momentos que hay que decir basta, negámonos a deixalo pasar unha vez máis, a ser simples clientes co que se faga caixa e a seguir alimentando a orgullo de fútbol modesto. Bueno, somos conscientes da importancia do partido, o apoio que necesitan os xogadores, pero en casos como este, o que está en xogo son algo máis que os 3 puntos, porque a fidelidade non ten prezo, pero os principios tampouco. Bueno, dicen algunas cosas más, ¿no? Pero bueno, yo quería aportar un poco de información de eso del pique, y es información veraz, y es de gente ajena al Consejo de Administración del Pontevedra Club de Fútbol, pero los señores, hay muchos equipos gallegos, entre ellos el equipo humilde del que estamos hablando, de que cuando piden pases para la directiva, para del Pontevedra y tal, para asistir a los partidos, pues viene el director del Pontevedra, el director del club, viene el director deportivo, viene su mujer, viene el hijo, viene el primo, viene el tío y viene no sé quién más. Que hay clubs que han pedido hasta 30 entradas de cortesía al Pontevedra Club de Fútbol. Y el Pontevedra, por no meterse en líos, y yo estoy defendiendo al Pontevedra Club de Fútbol, atención, la suele dar. Ojo, Vale, ¿qué hace el Pontevedra Club de Fútbol? El Pontevedra Club de Fútbol no sé si ser el más parvo entre los parvos, pues las entradas de cortesía son para el director deportivo, para la presidenta y para Marcos, para el director general. No pide más. Si va la pareja del director general, paga entrada. Si va el marido de la presidenta, paga entrada. ¿Por qué? Y eso que se lo ofrecen los clubes, ¿eh? Pues haz así el Pontevedra. Y ojo que soy yo, ¿eh? Quien está contando esto. Entonces, claro, el pique a mí me hace mucha gracia. O sea, me hace mucha gracia de que, ah, no, te lo pongo 20 euros porque a mí no me dejaste entrar hace 2 temporadas y pagué entrada porque no me dabas entradas de cortesía. Pues aquella temporada, pues pidieron un número, imaginaros, excesivo, no, era una barbarie, las entradas de cortesía que pidieron en aquel momento. Que el Pontevedra es parvo, pero no gilipollas, ¿sabes? Entonces, pues, ¿sabes? Eso, la humildad que tiene el Corus en redes, pues no la tiene en sus actos. Sí, pero es gracioso porque luego ellos, por ejemplo, no tienen problemas. De hecho, lo hemos dicho varias veces con el Corus. Ellos los hemos alabado en ese sentido, que no es difícil conseguir una acreditación como medio de comunicación para ir a Obao. Y, joder, en Obao yo recuerdo que a la prensa la tratan muy bien. Es verdad que es una cabinita pequeña en la que están todo el mundo mezclado, radios y... No son varias cabinas como en Pasarón o con otros estadios, sino que es una muy grande en una esquina, que tampoco se ve excelente porque es una esquina, pero bueno, está bien, te ponen tu café, te ponen un café, que yo solamente lo veo allí, que pongan café, que pongan refrescos, que pongan hasta algo para comer, que joder, no tienen por qué hacerlo y lo hacen en ese sentido, muy bien. O sea, a mí, el único, solo me dieron algo para beber algo. Ya no te digo que me dan de comer, de beber. En 2 campos en toda mi vida, uno en el campo del Corusio y otro en Valdebebas, cuando a cubrir al Real Madrid el año este que partió contra el Castilla, que ya no valía para nada porque ya estábamos fuera del playoff. Y que en el descanso me trajo una azafata y una botella de agua. Es los únicos campos en los que me pasó eso. Así como eso lo hacen bien, esto es ridículo. Ridículo. Es un tema, no, y yo no sé también si hay un tema de disputas más allá de ese tema, que ya no me quiero meter, pero no sé si también hay otro tipo de disputas entre directivas por otros temas, que no sé si tienen que ver con temas personales o con temas de afinidad o de feeling con la Federación Gallega de Fútbol. Es que, aparte, ningún aficionado ha cuestionado nunca dónde se le puso en Obao. Se pagó siempre. Llevamos años y años yendo a sitios diferentes, pagando siempre lo mismo, es decir, con mucha gente. Yo llegué a estar en la grada supletoria, llegué a estar de pie pegado a un avallo y llegué a estar en la grada oficial. Nunca se ha puesto nada en contra. O sea, es una rabieta. Yo creo que les dio un poco en la cara. Yo creo que no se esperaban tampoco una reacción tan vehemente o tan como hubo en redes, incluso muchos clubs, pues aficionados del Compostela o aficionados de otros clubs incluso interviniendo en el propio debate, hasta salir la TVG incluso con el corte este que le hicieron al presidente. Sí, lo tenemos. Yo creo que no esperaban tampoco una reacción así y para mí como club queda mal. La supuesta imagen esa para mí queda mal. Esa imagen de humildad, esa imagen de club pequeñín que trata bien, y con esto para mí es un lunar. Por lo menos en lo que es la relación con el aficionado del Pontevedra, que nunca jamás tuvo nada en contra del Corucho. Nada, nada. Mira, si queréis, escuchamos ahora rápidamente lo que dijo Gustavo Falqué, que lo tenemos aquí, que era un segundo. Fuera de lo que tenga que ser, ahora, con sus huevos. Y ya está, pues nada. Eso hay una frase que antes lo dije fuera de micros, que es que nadie interprete que estoy insultándolo, porque la frase es así. De cuando un tonto llega a la linde se acaba, pero el tonto sigue. Pues en este caso a este señor le pasa exactamente lo mismo. Se topó con la realidad, se le vino de vuelta por... Dice que no has escuchado, pero bueno, da igual. Ah, espera, lo pongo otra vez. Bueno, acaba Alex y lo pongo de nuevo. Acaba, sí. Alex. No, eso digo, que al final le vino de vuelta la hostia porque no se esperaba una reacción tan desmedida ni desde luego que la Televisión de Galicia le preguntase por ese tema siguiendo un poco la línea de las redes sociales y ahora tiene que justificar una decisión porque son demasiado orgullosos para recoger cable y decir, bueno, pues igual nos pasamos, pues vamos a dejar el precio a los 15 euros que es lo normal y lo que hemos cobrado en los últimos partidos. ¿Lo tienes, mano? Nos consideramos que era o precio, non é por fastidiar, desde moito que menos, queremos que veñan, pero non consideramos que este fora do que ten que ser, non? Ah, tuvo que escucharse ya. Ahí mira, Tinto Barrantes apuntaba que la última vez se habían quedado 20 o 30 personas fuera. Y es verdad, pero bueno, aquello había sido por una cuestión de aforo. La grada estaba absolutamente petada y no tenían la grada supletoria como en otras ocasiones. Pero fíjate, efectivamente, pues un episodio más, ¿no? Pues mira, esas 30 personas esta vez no van a ir. Así que ya puedes estar más tranquilo de que no vayan a dejar a nadie fuera en el campo del Corucho. Ya, incluso en el chat estaban diciendo que hubo gente a la que le cobraron en Fragoselo 5 euros de entrada por ver el partido desde fuera del campo. Está bien. Eso no sé si es verdad, pero le tenemos que preguntar a nuestros compañeros de Onda Arlequinada si es verdad, pero vamos, si ya llegan al punto de si van a subir también. Entonces, ¿qué van a hacer? Cuando hagan alrededor del BAO un edificio, van a subir a las casas a cobrarle. No, tienes que, con la cuota de comunidad, tienes que pagar los que da la ventana para allá, tienes que pagar el abono de socio del Corucho. Mira, pues cerrando el tema de afición, yo es verdad que al final no se movió nada al respecto de ni de despedir, ni de recibir, ni de nada, pero acorde a lo que dice Ángel, que lo veremos luego de si no lo celebramos aquí, lo celebramos allá. Solo espero también que genere un efecto rebote y espero que le ganemos allá, que les fastidiemos bien esa fiesta de inauguración y que después, pues de alguna manera, eso se note en Pasarón, ¿no? Si tanto decimos que íbamos a ir allí 350, 400 personas y nos llenamos tanto diciéndolo, pues que lo veamos también a la vuelta en el partido de la Darve, ¿no? Que además es un bueno, y si al final tienen que venir los jugadores y aún estamos a tiempo de hacer algo, como decía por alguno por ahí por Twitter, de llenar los bares y de que de alguna manera pues el jugador sepa que ese apoyo que no tuvo allí lo tuvo desde aquí de una u otra manera, pues estaría bien también, ¿no? Llenar las redes un poco de esa reivindicación de ya que no fue allá, pues que por lo menos sea aquí, ¿no? Hombre, hacer despedida al autobús se había hablado, lo que pasa es que claro, tampoco se sabe cuándo va a salir el autobús ni nada, no sé si será al final o será a última hora, pero bueno. También el club podía recoger el testigo, ya que no se ha posicionado en el tema ni ha querido opinar al menos desde la directiva. Ángel sí que se posicionó cuando le preguntaron, pero el club, aunque sea en redes sociales, si deslizase de alguna manera cuál es el itinerario de viaje para que la afición sepa a qué hora va a salir el autobús del estadio, a lo mejor pueden ir allí, aunque no sea algo organizado, algo de manera espontánea, de voy por allí y luego ya pues y los despedimos y luego nos vamos a ver el partido. Además, el partido es a las 6, tampoco van a salir a la hora de comer muy encima, porque es una hora más tarde que habitualmente, que por cierto no sé por qué es a las 6, porque no hay ningún partido a las 4, pero eso ya será también cosa de que le viene mejor a la gallega por otro tema. Es que los humildes, partido de otro deporte. Los humildes juegan a las 6, hombre, Alex, no te preocupes. Joder. Igual tiene que ver, no creo que tenga que ver con el Celta, igual es que antes la TVG 2 va a poner algún partido de, no sé, de fútbol sala femenino o de algún deporte que no sea fútbol, que yo solamente vi los partidos de segunda rep. Y igual el motivo es ese. Pero bueno, el caso es que el partido es a las 6 y el bus va a salir un poquito más tarde y eso favorece también que se pueda hacer la despedida al que quiera hacérsela. Pero para eso el club tiene que dar el pasito y dejar caer con qué hora va a ser. Bueno, yo creo que se va a dejar caer. Se puede preguntar por Instagram a cualquier jugador, a cualquier persona del club y enseguida lo filtran. Hombre. No hace falta que lo publiquen. Vamos a salir a tal hora. No, se va a saber, yo creo que si se quiere hacer, se puede hacer, o sea, tampoco... Además, la resaca a esas horas ya no está, entonces la gente puede ir, ¿sabes? Bueno, ¿hablamos del rival o cómo va el rollo? ¿Qué hacemos? Seguimos rajando de esto. A mí me hizo mucha gracia el cartel anunciando el partido del Corucho, que ponían a tres jugadores delante de una manada de rinocerontes. No sé si eso era un mensaje subliminal o algo también. ¿Pero por qué? ¿Porque los rinocerontes son medio ciegos o cómo va el rollo? No sé, me llamó la atención. O sea, Corucho Pontevedra, pones tres jugadores. Me recordó un poco al spot este de un medio catalán cuando jugaban contra el Madrid, que hicieron un vídeo de llenas o una cosa. ¿Pero qué supone? ¿Que nosotros somos los rinocerontes o cómo va? Yo interpreté eso. Bueno, esa era la afición, que está en blanco no sé, y negro y no va a ir podemos, como si estuviera anulada. Podemos preguntarle, que yo creo que en ese tweet sí que todavía admiten respuesta. El resto los dieron capado porque el club humilde no, y ahora ya no permite que les digan que la gente diga lo que piensa de lo que dicen. Entonces, pues ahí sí que se puede escribir, que habrá que preguntarles. Entonces, ¿quiénes son los rinocerontes? Aquí sí que podemos escribir, podemos rajar aquí. Depende del tuit, pero sí. Ya no le quedan tuits en los que rajar a la peña del Ponte. No, de troleo, también. No, pero mira, aquí no dejan, en este tuit no dejan, en este sí, en otro no. Bueno, han aprendido a utilizar Twitter. Que conste en acta también que creo que la persona que era como súper, la que ¿sabes? La que escribía ahí como súper humilde y estas cosas, y era como muy sentimental y muy agradecida, ya no está llevándolo. Creo que era una persona que era voluntaria y creo que tuvo algún problema médico o algo así, y ya no lo está usando, ya lo está llevando otra persona. Pero bueno, aún así, que siguieron el rollo y que ya era, que se les va el plumero y que ya no es tan divertido, ya... Ya, yo creo, mira, y además, es que van de verde, tío, como el Ferrol, ya nos cae mal, también, o sea, ya son perfectos para odiar también. Sí, ya, se han inventado una rivalidad ahora mismo, que nunca la hubo, se han inventado una rivalidad absurda ahora mismo, que, no, que esperemos que se acabe pronto y si sigue, que sea en primera red, pero vamos, no sé, es que no lo entiendo. Y, lo de, y hablando ya un poco también del tema del community manager, y que ahora sí que ya pasamos a hablar del Crush, de verdad, hablamos un poco de fútbol. Dejo de hablar de fútbol. Alex, repite. Rebobina, Alex. Rebobina. De mala manera. Alexandre, rebobina, que no se te escuchó. Hola, hola. Ahora. Dale. Digo que hablando un poco de community manager, que decía en el chat Alberto, que también se refirió a él por privado, no de buenas maneras. O sea que si es uno nuevo, pues que sepan también desde arriba, si alguno de Corusio está aquí infiltrado leyendo, que tiene un community manager que igual no es el más educado del mundo. Ya. Bueno, ¿qué viene en el Corusho? ¿Cómo viene? Hombre, ¿que le tenemos miedo o no le tenemos miedo? ¿Qué va el rollo? Eso es lo importante al final, hablar de fútbol y ahora sí que os toca a todos un poco no rajar, porque al final creo que del equipo de fútbol en sí no se puede rajar porque son los mejores de la segunda vuelta ahora mismo. Bueno, yo miedo no le tengo. O sea, yo repito lo que dice Ángel. Cuanto más ganes, más cerca estás de perder. Y que sí, que está en un momento de forma espectacular, que los Montes ahora son los mejores entrenadores del mundo, pero el Pontevedra es el favorito para ganar todos los partidos. Y si juegan como jugaron la semana pasada y recuperamos las sensaciones de final de año, no voy a decir que se va a pasar por encima, pero se le puede ganar. Y ya sí, así como el otro día estaba un poquito asustado de ver cómo reaccionaba el equipo... optimismo tope y el barco ya vuelve a ir viento en popa. Aparte hay una cosa que es el factor casa, ¿no? No hay que ser ajenos al tema de que Fragoselo es un campo de hierba artificial, no tiene nada que ver tampoco la solidez de casa con lo que va a ser aquí. Ellos tendrán muchísimas ganas de estrenarse en Obao, pero a priori sobre el papel incluso, pues Obao debería ser una superficie que le venga mejor al Pontevedra que al Corusho, sobre todo por dónde vienen jugando y dónde vienen entrenando. Y al final yo creo que eso es muy clave, porque hay que darse cuenta de que es un césped a estrenar, es un césped natural, es ese césped que tanto lleva reclamando el Pontevedra que tiene, que es estar pasalón de esas características, no hay excusa. Y luego lo que hablamos de la gimnástica. Es un partido de tú a tú, es un partido de un equipo que suele atacar, es un partido en el que a priori ya dijeron abiertamente, aunque no sé si jugando al engaño, que no iban a defender porque no tienen jugadores para ello, lo dijeron los Montes el otro día, Jacobo Montes en concreto. Y dudo que vayan de tapados en el sentido de no meterse encerrados en casa. Y eso a priori es un escenario que a priori al Pontevedra le viene bien. Y entonces, bueno, pues eso. Seguramente se vea un partido bonito y seguramente se vea un partido con goles, en mi opinión. Espera, comentario de Tinto Barrantes en Twitch. Ángelo Domingo después de la derrota. No estamos acostumbrados a jugar un césped tan bueno. Es verdad, también es verdad. O sea que... Pero también ya bueno, lo veremos en la rueda de prensa, pero también cuando le preguntaron por qué el césped era bueno y favorable, volví a decir lo mismo. Bueno, el césped es el mismo para todos. Bueno, hombre, pero el Corusho, es verdad que el Corusho sí es un césped que también le puede favorecer. El tema es saber quién, pues ahí veremos pues, lo que ha pasado, que hemos hablado otras veces. Los equipos que, por buscar el equipo típico de fútbol tiki-taka y quiere jugar con el balón, que es el Barça de Guardiola, pues veremos si los equipos tipo Rayo de Gémez que le iban a disputar la pelota e intentar quitar la pelota al Rayo, luego le venía de vuelta porque les metían 8, porque no se la puedes quitar. Si a lo mejor tiene suerte el Pontevedra y le pasa eso, como le pasó contra la Segoviana, que le fue a intentar jugar y Pontevedra encontró los espacios que le estaba faltando otras veces, pues a lo mejor no son 20 euros de entrada y son 20 goles. O sea, veremos lo que pasa. La realidad ahora mismo es que desde que están los Montes, 8 victorias, 2 empates, 2 derrotas. Las 2 derrotas fuera de casa, contra en Segovia, creo, a poco de llegar, fue en enero, Y bueno, llegaron a principios de diciembre. Y luego perdieron en Adarve, que también es un campo que, bueno, si van a jugar como están jugando el Pontevedra, pues tampoco es un campo muy favorable, chiquitito, de hierba sintética, pues lo pasaron mal como lo pasamos mal nosotros. Y de hecho el resultado creo que fue el mismo, 2-1. Y ahora mismo, ofensivamente, están mejor incluso que nosotros. El Pontevedra es máximo goleador, pero ellos llevan, creo que tengo apuntado aquí, 21 goles a favor llevan en las últimas 10 jornadas. El Pontevedra lleva 19. O sea que ofensivamente está marcando más goles que nosotros. Le metieron 2 a 9 al Carnero, que es un equipo de los que se encierran. Sí, pero a ver, llevan 21 goles comparados con nosotros en mala racha. O sea, dos más solo con nosotros comparados en mala racha, pues tampoco me parece tantos, ¿eh? Bueno, ten en cuenta que nosotros metimos 5 y 4. O sea, metimos 3 y luego un partido de 5. O sea, que al final el 4 en otro, que nosotros los acumulamos todos en 3 partidos, bueno, prácticamente. Pero, y le ganó la Segoviana y nosotros ganamos a la Segoviana. Pues ya, por la ley del fútbol y conmutativa, pues nosotros ganamos, ya está. Todo el mundo sabe que eso son matemáticas. Caga, todo el mundo sabe que eso es carísimo. Pero, a ver, yo, problemas... Y vienen de un 0-3 en Salamanca, que es un equipo una... Salamanca nos va a dar una alegría. Nos va a dar una alegría esta semana en Salamanca. No, a ver, yo veo notas positivas, vale, sí, que o sea, negativo, que ellos vienen lanzados y vienen con la moral por las nubes. Pero positivo para nosotros, ellos vienen de estar jugando en Fragoselo, en un campo más pequeño y campo de hierba sintética. Entonces, eso dijiste antes, Pablo, perdón, si estoy repitiendo, pero me estaba muriendo y tuve que ir a por agua. Y joder, nosotros estamos acostumbrados a jugar en campos buenos, se supone que es lo que nos vale. Entonces, yo creo que va a ser un partido igualado, pero que vamos a ganar bien. O sea, no creo que ellos... o sea, aquí sus delanteros es el Guatani, ¿no? Que lleva como 4 goles o en 8 partidos o algo así. Y tiene también a Jacobo Trigo por ahí, creo, ¿no? Y a Gandoy, puede ser, o algo así. Sí, como bueno, está Mateo, que al final es para mí ese jugador diferencial del equipo, que no lo tenía, cuando se había pasado la información, me lo había comido, y ya Pablo lo primero que me dijo, no, estamos a Mateo. Yo, sí, me lo comí. Ah, bueno. Pues, y bueno, está Silva, que al final es un jugador que ahora lleva 4 goles, pero es un delantero que al final siempre les marca goles, tienen al delantero este que ficharon nuevo, Chiqui, que también marca goles, está... Antón de Vicente, al final, gente que siempre ha estado allí, que son jugadores que dan buen rendimiento y que llevan años allí y saben de qué va esto. O sea, malos no son y para jugar a esto tienen aunque cambiar en el campo. Es verdad que yo tenía aquí el dato apuntado, que en casa llevan 6 victorias seguidas y tal. Pero es que ese dato, su casa ha sido otra. Ahora empiezan de cero en un sitio nuevo y la fortaleza de casa solamente se la va a dar la afición que tengan. Sí, y a lo mejor no se llega a Ubao, va a ir más gente que a Fragoselo porque se les pilla más cerca, pero es la única fortaleza que tienen como locales ahora mismo. Lo demás es nuevo y que han entrenado allí esta semana, poco más. Yo ya te digo, yo soy positivo, porque sin embargo, si antes Segoviana, incluso Navalcarnero, tenía mis dudas por cómo jugaban los equipos, sobre todo Marino, y tal, este es un equipo que juega a jugar al fútbol y que combina, es algo que también nos viene a nosotros bien, entonces... pues será lo que tenga que ser. Tenemos jugadores que yo creo que son mucho mejores en todas las líneas, a mi modo de ver. Entonces, no sé, 2 más 2 son 4. No hay que ir sobrados, porque sí que es cierto que ellos, sobre todo del centro de campo hacia adelante, tienen jugadores de mucha calidad. Entonces, como nos consigan robar el balón, como la posesión sea de ellos, el Pontevedra va a sufrir. Porque no hay que olvidar que en defensa... no somos muy sólidos, somos más bien flojitos. ¿Qué pasa? Que yo creo que el Coruso no va a ser capaz de quitar el balón al Pontevedra. El Yelko, Rubio, Bryce, Miguel Román. ¿Quién? ¿Quién dijiste quién? ¿Quién? Javi Rey. van a dominar el balón. Y si el Pontevedra tiene la posesión, por supuesto van a llegar ocasiones. Es un campo grande, Rufo va a poder correr a la espalda de los centrales. Van a haber ocasiones para poder marcar gol. Hombre, adelantarse, como siempre. Eso que somos flojitos en defensa tampoco lo creo. No somos un equipo italiano, pero joda, tampoco estamos flojos. Yo creo que hay un factor diferencial en el Pontevedra que se está viendo, y en algunos partidos funciona y en otros no, que es la velocidad en la circulación del balón, ¿no? El Pontevedra cuando toca con Yelko, cuando tenemos un medio del campo que ahora están tirando bastante de pases horizontales, es verdad que esa velocidad es más en horizontal, pero esa velocidad yo creo que la tiene el Pontevedra y no la tiene el Corujo. Entonces, estoy de acuerdo con Manu. La clave va a ser tener el balón más que ellos y adelantarse. Sí que si el Corujo se adelanta y al Pontevedra pues le entran un poco las dudas. Pero bueno, yo creo que un campo como este, como llevan reivindicando todo el rato Ángel en todas las ruedas de prensa, es el escenario ideal para practicar el supuesto fútbol que el Pontevedra viene a practicar o que quiere practicar. No hay excusa. No hay excusa para no tener el balón, no hay excusa para no circular rápido como quieren y bueno, pues mira, de cara a jugar por fuera, jugar por dentro y jugar de todas las maneras, pues el escenario es ideal. Y contra un rival, yo creo que ideal en ese sentido. ¿Qué tiempo da? Con Rubio, igual llueve algo, pero en principio no. Esas superioridades con Rubio, con se van incorporándose, al final juntas 4, 5, 6 jugadores en zona de tres cuartos, que si tiene ese balón van a haber espacio seguro para crear ocasiones. Pero claro, insisto, cuidado atrás, que ellos arriba tienen mucha calidad. ¿Hola? Nos hemos quedado callados. No, a mí se me fue la conexión, pensé que me había caído. A ver, tampoco hay que olvidarse que los fotos allí, en cuando ellos estaban mal, supuestamente, estaban abajo, y les estaba costando sacar partidos y que ya se estaba viendo que el entrenador que habían elegido, que era el que estaba en el Choco la temporada pasada, pues no fue la elección adecuada. Nosotros ganamos con un gol de Javi Rey de cabeza en el descuento. Sí, pero la segunda parte le pasaron por encima. El problema es que no entraban. Hubo ocasiones de todos los colores. Mira, aquí dicen en el... creo recordar que marcaron una jugada aislada así en la primera parte. Aquí dicen por el chat, y coinciden tanto Tinto Barrantes como Fran, de que la clave está en robar arriba, que si robamos arriba, pues que sería clave para eso. Y que también dice Tinto que les falta Crespo, que esté entre el titular, sí. que es verdad, y que ojo con esto. Y que Dan Sol, nos dicen, nos apuntan también por aquí en el chat. Total, no vamos a ir, ¿qué más da? ¿No? Yo seguro que no. Nunca la gente se puso a tope con la TVA, ¿eh? Sí. Yo no. Yo podía haber pedido acreditación, ¿eh? Y no pagar, pero no voy. No, pero es que a mí me venía bien, macho. A ver qué pasa. Yo no digo que no, porque no vaya a ser que me acabe pasando por allí y después me tenga que comer mis palabras. Pero bueno. De repente, imagínate, el domingo a las 6, WhatsApp en el grupo, ¿eh, chavales? ¿Sabéis cómo se llega a Obao? No, yo no digo que no, a la OSE llegar de sobra, pero bueno. yo no digo que no vaya a ser que yo, a mí me suele apuntar mucho la TVA y después voy a decir aquí que no voy porque es muy caro y de repente me apuntan de lleno. Yo desde aquí animo a, bueno, yo por mí no iría, claro. No vaya, pero si alguno va a ir por encima de todo, que lleve un cartelito y que reivindicativo, que diciendo esto es por los 70 o los 80 que no están aquí, sois unos ladrones. Hombre, los ladrones no, pero en plan, sois unos listos, o lo que queráis. Avaros. Unos avaros, lo que quieras. Y Yago Falque, mientes. Yago Falque no, Yago Falque es el futbolista. ¿Cómo se llama? Gustavo. Gustavo Falque. Gustavo Falque, mientes. Gustavo Falque. Porque miente. O sea, la realidad es que todo lo que dijo en esas declaraciones que tenía que salieron en, no sé si en la COPE, que están por ahí, que circularon por ahí por redes sociales, y lo que pusimos ahora en el corte, sabemos que es mentira. O sea, lo de los 20 euros no fue lo que le cobraron a los aficionados del Corujo. Ni mucho menos. Antes decías eso, lo de las bajas, somos uno en el Corujo, que fueron 5 amarillas y seguimos nosotros sin Charles. No sé qué esperáis vosotros, si va a haber repetir 11 o no. Va a repetir 11 y hay que tener cuidado con los apercibidos. Sebane, Churri y Bryce, que viene la Darby después. Pues cuidado. No sé si hay alguno más. No hay ninguno más, pero sí. A ver. Pues no, que no le saquen amarilla a ninguno de los tres, por favor, porque no nos podemos meter en un lío. Uh-huh. El único igual menos malo, y ahora me vais a matar, Bryce. De los tres, es Bryce. Sí. Sería el menos malo que le sacaran, pero bueno. Yo creo que no. O sea, ¿prefieres que falte Churri, Seoane a Bryce? Prefiero que no falte ninguno. Bueno, no creo que haya, vale. Ninguno. O sea, me parece que son los pilares por línea. Ah, bueno, sí, joder, claro, pero digamos que con Bryce tenemos más opciones para jugar. Con Seoane y Churre no tenemos aquí. Claro, tenemos ahí a quien meter, ¿sabes? O sea, sí que tenemos, pero no lo mismo, lo que me quiero decir yo. Pero bueno. Pues nada, Tenemos declaraciones de Ángel para que la gente también saque conclusiones. A ver, aunque esta vez ya no se le pregunta por alineación, porque como ya no va a dar pistas, pero bueno. A ver, ahí va. Si las tenemos, ahí cada uno saque. No está mano para picarse con él en rueda de prensa. Ahí va. Bien, la semana ha ido bien. La verdad que ha sido una semana muy buena de trabajo, con mucha intensidad, pensando en el partido en cada momento y bueno, con el ánimo de todos. Muy alto porque bueno, este tipo de partidos a todos les gusta jugar, con lo cual la implicación siempre va a estar ahí y es mucho más fácil para nosotros. Está claro que el campo siempre decimos que no es una excusa porque hay que jugar en todas las superficies y demás, pero el hecho de estrenarla en unas condiciones en teoría idóneas es algo bueno, que nos beneficia para el juego que hay que hacer con él. Bueno, al final un campo bueno es un campo bueno para todos los equipos, ¿no? Creo que incluso los que juegan sintético, tener un campo de como el que vamos a tener este fin de semana en perfecto estado, se presupone. Creo que es lo que todos los jugadores desean y lo que todos deseamos, ¿no? Tener este tipo de superficie, porque creo que es bueno para el fútbol, ya para la categoría en la que estamos, ¿no? Hay campos que bueno, se hacen mucho más complicado por las dimensiones y la superficie, y estos campos pues la verdad que favorecen que se pueda ver mejor fútbol. Sí, hay equipos que están muy bien, que tienen una dinámica muy buena, que vienen haciendo las cosas verdaderamente bien y consiguiendo resultados. Al final los resultados te dan la confianza para creer en lo que estás haciendo y en aquellos partidos que no estás tan bien, la propia confianza te da para que, bueno, que estés siempre más cerca de la victoria que de otro resultado. Sobre todo un poquito la solidez defensiva, ¿no? Del Coruso, que es el menos goleado, no sé, ¿qué te esperas del rival en ese sentido? Yo me espero un rival que juega bien al fútbol, que es un rival atrevido, que es un rival que es más vertical que en la primera vuelta, que maneja otros tiempos de partido, que bueno, cuando no la tiene no tiene problema porque se replega y reduce los espacios, que cuando la tiene... Ahí se paró. Se fue Manu. Bueno, sus transiciones ofensivas son importantes, que tienen jugadores para un último pase, como es el caso de Mateo, que son jugadores a tener en cuenta y bueno, yo creo que nos conocemos todos bastante bien, ¿no? En este sentido no me preocupa tanto el Coruso, me preocupa más la predisposición que tengamos nosotros, cómo entendamos el partido y cómo iniciamos el mismo. Comentabas tras el Llanera, o sea, tras el partido allí, que quizás faltaba un poquito la finalización, pero bueno, parece que ante la Segoviana ahí estuvisteis bien, ¿no? En este sentido, justo lo que comentabas, ¿no? Ellos son fuertes en defensa, ¿cómo lo planteas? Mira, al final lo más importante para un entrenador o para un equipo es conseguir tener opciones de gol. Luego, evidentemente, las opciones de gol las meten los que están cerca del área, las que tienen las posibilidades. Ya va a depender un poco del día que tenga el delantero o el jugador que tenga la posibilidad de gol. En este sentido, nosotros somos un equipo que cuando lo hemos hecho menos bien también hemos generado muchas ocasiones, y cuando lo hemos hecho bien hemos generado ocasiones como para ganar el partido con solvencia. ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues seguramente un equipo que va a generar ocasiones y veremos a ver cómo están de acertado aquellos jugadores que tengan la posibilidad de finalizarlas. No es un poco tu parcela, pero esta semana ha sido difícil estar al margen de lo que ha pasado de fuera del terreno de juego, con las entradas, con aficionados que han dicho, colectivos, que no van a ir a Coruso por lo que ha pasado. No sé cómo lo habéis vivido desde dentro. Pues hombre, yo entiendo que estamos en un momento muy jodido de la economía como para una categoría tan baja, por decirlo de alguna manera, como en la segunda red, que haya precios tan elevados. Entiendo que esos precios están ahí por un motivo u otro y los aficionados que puedan ir y los que no, pues desgraciadamente se tendrán que quedar en casa. Pero deberíamos pensar que no estamos en el mejor momento como para poner estos precios. Sobre todo que supongo que también desde dentro, después de haber vivido el Carvalho, os da pena que a lo mejor no se pueda vivir ese ambiente o ese extra que podéis tener en la grada, ¿no? Sí, para nosotros es importantísimo que nuestra afición se desplace con nosotros. Lo vimos en contra el Enteiro. Creo que es importante que se desplacen también contra el Coruso, pero también entiendo que cada uno tiene unas posibilidades económicas y que no hay que forzar nada a nadie. Nosotros, vayan o no vayan, vamos a intentar dar el máximo, vamos a intentar hacer un buen partido, vamos a intentar ir a por la victoria desde el inicio y si lo conseguimos, pues si no lo podemos celebrar allí, lo celebremos aquí al llegar con nuestros aficionados. Pues ahí está. Pues buen cierre, ¿no? Pero... Una lectura parecida a la que decíamos nosotros, ¿eh? Dos equipos que van a jugar a ataque, que van a querer el balón, que van a tener ocasiones. El que esté más acertado o el que golpee de primero va a tener más posibilidades de llevarse los tres puntos. Y el cierre que hace, pues, bueno, al final ataca ahí un poco a la cuestión económica, que yo creo que lo que hablábamos antes, que no es una cuestión en sí, que es la que vaya a hacer que no vaya la gente. Pero bueno, el mensaje que da, pues, también es el que tiene que dar, ¿no? Tampoco es lo que dice, pues Diego, ¿no? Que al final tampoco es su parcela. Opina y ya está, ¿no? Sí, pero bueno, va a hacer un buen apunte de son los precios elevados para la cuarta categoría, que a veces nos olvidamos que esta es la cuarta categoría, ya no es la tercera categoría, que estamos en segunda B. Entonces, por mucho Pontevedra, Coruso o Unión Deportiva Salamanca que esté, ¿sabes? O Córdoba, si me... no, Córdoba no está, no sé. Sí, Córdoba sí. Córdoba está, sí, pues Córdoba, X, ¿sabes? Sigue siendo la cuarta categoría y nosotros ponemos a 15 euros también, pero bueno. Que tampoco creo que le debemos dar más y más y más vueltas a esto. No, pero pues... a ver, pero sí, pero conviene recordar, pero dónde estamos. A ver también para recordar dónde estamos. Y yo, mira, el domingo pasado fue el primer domingo que tuve libre mucho tiempo, gracias a que el Pontevedra jugó el sábado. Y digo, pues como soy medio masoca, dije, vamos a ver si juegan al Oviedo o el Sporting aquí en casa y me acerco al estadio, que al final no fui. Y los precios están a 25 euros, tanto en el Molinón como en Tartiere, 25 euros, segunda división. Dos categorías más para abajo, 20, pues bueno. Incluso 15, hasta, por eso hasta 15 parecen muchos cuando puedes ir por 25 segundas. Ya, pero bueno, también es un precio estándar que es complicado bajarlo mucho más, ¿sabes? Igual abrir un estadio, poner luces o controlar a gente vale casi igual en primera RF que en segunda RF. Eso también se ha dicho. Sí, pasaron, es un estadio de segunda división. Claro. Pero porque... ahí está el uno de los aspectos de por qué los campos de fútbol están vacíos. El fútbol deja de ser atractivo y es caro y hay planes que son mejores o que te apetecen más. Entonces, los que mandan deberían hacérselo ver. Si prefieren que la gente vea el fútbol en los bares son los estadios. Por cierto, Manu, tú que lo ves en directo más la rueda de prensa, yo últimamente me estoy dando cuenta de que Ángel, cuando el equipo va bien, viene arregladito la rueda de prensa. Bien, afeitado, guapo. Pero cuando está mal, la época, por ejemplo, en la que estaban en crisis, que desde inicio de resultados... Sin afeitar. Sí, venía sin afeitar, todo tal, en chándal. Joder, pues se le ve la tristura ya en el cuerpo. Yo te lo explico, porque cuando las cosas van mal hay que trabajar más y no tiene tiempo de afeitarse. Entonces está todo el día pensando soluciones para el equipo. Yo creo que si va Manu a la rueda de prensa. Ahí cambia el outfit. Claro, también. No, tú piensas que es el capitán del barco, entonces cuando va mal y hay marejada y tal, pues no tiene tiempo estas cosas. Está ahí luchando contra el mar y las olas. Y... Contra los elementos. Elementos. Entonces, como le veamos un día mal cuerpo, que esté el hombre mal físicamente por la enfermedad o algo, vamos a estar acojonados. Va a ser como cuando ves cuando vas en el avión y ves que la azafata está con retortijones, que dices, hostia, nos vamos a morir todos. Pues esto es igual, como lo veas mal, y pues madre, qué mal tenemos que ir para que este hombre esté tan con esa cara. Ah, bueno, hombre, tenemos un... ¿Cómo explicarlo sin que la gente se me meta conmigo? Un entrenador que es, pues, un madurito sexy, ¿sabes? O sea, ¿no? un sugar daddy, ¿quieres decir? No sé, yo no sé lo que es un sugar daddy. O sea, sé lo que es, pero yo no sé cómo se define. No sé lo que hace a alguien un sugar daddy o no. Bueno, igual con lo que le paga el Pontevedra no te puede pagar mucho de su eso, guardia. Eso, no sé. yo que trabajaba en el periódico y tenía muchas compañeras chicas, creo que en el Pontevedra es algo que se practica bastante, porque a mí me han hablado también mis compañeras de periódico positivamente tanto de Jesús Ramos como de Luismi. Hombre, si de Luisito y de Pouso seguro que no te dijeron nada. Está no, claro. de Pouso no. De Luisito te sorprendería. De Luisito, me han hablado también, que va sacando el spin-off. Luisito físicamente a veces está mejor que algún futbolista, ¿eh? Es todo hierro, chaval. Bueno, fondo norte año, naranja. Fondo el norte último año no tenía todo hierro, ¿eh? Estuvo bastante fastidiado el último año. Sí, eso también es verdad. Pero bueno, si hablamos también de lo bien o mal que viste nuestro director deportivo, pues a veces también habla también cómo se arregla nuestro entrenador. Que luego a mí me pegan cera cuando digo que Ángel va vestido, pues, oye, Ángel, Tony Otero va vestido de manera muy director deportivo, starter pack. La gomina. fundamental en todo esto. Bueno, para no desviarnos mucho, vamos con la porra. Vamos con la porra, que por ahí ya algunos ya daba resultados de goleada. Así que Manu, empieza tú, Manu Quiroga, y a ver qué optimista eres. Oye, ¿alguien acertó la semana pasada? Sí, acertó Tinto Barrantes. Tenemos que dar algo a Tinto Barrantes, en serio. Bueno, venga, va. Tinto Barrantes, envíanos un mensaje por Instagram o por algún lado donde tú sabes. A mí, si quieres, por Twitter o así, y danos tus datos y te enviamos algo, ¿vale? Tus datos PCF. Tus datos PCF, sí, sí. Entonces, nada, felicidades, Tinto, felicidades. Yo, mi porra. Yo creo que vamos a ganar 0-2 con goles de Rufo y de Bryce. Oh. Chan, chan. ¿Qué, te lo fastidié, no, Manu? Rufo y Bryce. Otra vez, en segunda semana consecutiva, se me quita ese resultado. Espera, yo no gané la anterior. No, dijiste 0-2. 0-1, perdón, 1-0. ¿Y nadie acertó entonces la semana pasada? No. Joder. Yo estuve cerca, que dije 6-1. Bueno, venga, va. Pablo. Yo voy a decir 1-4. Toma ya. Creo que el golito no nos lo quita nadie, pero vamos a estar fuertes arriba. ¿Y Manu? Pues 0-3. Me estás quitando todos los resultados. Pues entonces yo voy a... Venga, todavía de 0-7, Voy a hacer... yo voy a hacer las mías y hacer el empate. El tragafe de siempre y voy a decir... No. Venga, ¿qué dijiste? 1-1. Te veía venir el 1-1, pero desde sí, ya. No, pero no, si hubiera estado libre otro, hubiera dicho otro, pero bueno, al final... Estaba libre el 1-0 también, o el 2-0. Sí. Ya, pero es que creo que vamos a encajar y creo que el punto de va a meter. Entonces, mínimo 1-1. Joder. De ahí para... Bueno, y como ya es que te atrapaste ahí un poco, Alex. No, digo, se entendió, ¿no? 1-1, digo. Sí. No, que nos están preguntando ya por el árbitro, que como siempre hablamos del árbitro, ya es decir, como ya están preguntando, sí, voy a decir, como ya están preguntando, árbitro de Castilla y León, Omar Álvarez Rodríguez. Nos volvemos a encontrar con los recién ascendidos otra vez, pero bueno, esto ya sabemos que en la categoría esto es normal, igual que los rivales, que la mayoría son recién ascendidos, los árbitros también lo van a ser. También jovencito, 26 años y poquitos partidos, lleva 10 partidos en la categoría, sí que arbitró alguno en el grupo nuestro, pero ninguno ni a Corusio ni a Pontevedra este año. Qué pocos partidos, ¿no? Tampoco, porque no estaba. Pocos partidos, sí, arbitrado, ¿no? Es raro. Es que creo que los árbitros hacen semana sí, semana no. Ah, puede ser, no sé. Y un curato curioso, en amarillas no me parece que sea especialmente Bajini, pero bueno, 10 partidos, una roja solo, pues sí que es significativo. A lo mejor sí que se lo piensa antes de expulsar a alguien. O a lo mejor fueron partidos muy limpitos. Pero el caso es que solo expulsó un jugador, creo que fue en un Palencia-Salamanca, me parece. Es porque no pitó a uno del Arenteiro, así, ¿sabes? Seguramente. No, creo que sí pitó al Arenteiro. Ah, muy raro. Bueno. Y resultados de la siguiente la jornada, ¿no? Resultados, bueno, resultados no los tenemos. Si los tenemos ya, voy a ir apostando ya en la casa de apuestas, pero no, tenemos partidos. A la banca podrías meter un 1-1, que es como van a quedar. Pues estaría bien, ya lo firmo. Pero eso es el domingo, el domingo por la mañana. El sábado antes tenemos uno que nos interesa un poquito más, que es Arenteiro Bergantiños, por aquello que el Bergantiños viene apretando desde abajo. El Arosa y Palencia están otras luchas. Y ya domingo nos interesa también, aparte de ese Darby Salamanca por la mañana, por la tarde hay un Navalcarnero Ceares que también nos interesa, y sobre todo porque Ceares está de último y Navalcarnero nos viene apretando. Epa, te atrapaste, Alex. Que será el Compostela que juega en Segovia, que es el último, el primer partido del nuevo entrenador de la Segoviana, a ver si les da suerte, y también por el Compostela no se nos acerca mucho. Bueno, pues muy bien. Y luego ya la base, lo que es los equipos granates que nos preocupamos siempre, que son el filial y el juvenil división de honor. El partido más importante es el de División de Honor, que juega fuera, juega aquí en Asturias, juega el sábado a las 6 de la tarde, juega contra el Covadonga, un campo que ya conocemos de la temporada pasada nosotros, incluso además algún juvenil jugó contra nosotros, no sé si somos de la misma generación o no, pero en ese partido en el que hubo un portero juvenil, la típica imagen de Charles consolándolo. Ah, es verdad. Y luego el filial juega la última jornada de la fase esta, de la primera fase de preferente, en el campo del Beluso el domingo a las 5. Es el último partido, el Pontevedra clasificado para la segunda fase, la fase de ascenso, pero el partido es importante porque todavía pueden superar al Villalongo y ponerse en segundos, que eso te da una ligera ventaja para la segunda fase. Y yo con esto ya te puedo dejar a ti los mandos para que despidas como siempre, que yo, ya sabes que yo las despedidas, nada, el otro día despidió Pablo, ahora te toca a ti. Ah, despediste tú, Pablo, muy bien, espero que lo hubieras hecho fantásticamente. Creo que pude. Bueno, pues con mi voz aún de proceso gripal, nada, terminar aquí ya está este nuevo programa en directo de la previa en este viernes de marzo, nada, como siempre agradeceros a los que habéis estado en directo siguiéndonos y escuchándonos y analizándoos el rival de este domingo, que es el Coruso, y obviamente pues agradecer a estos magníficos miembros de Fondo Norte Podcast que están aquí a las duras y a las maduras. Primero está Pablo Cacheda ahí, que ha tenido un día duro, que yo lo sé de buena tinta. Pablo, gracias. Nada, tenéis ahí. Estamos cuando se puede, siempre. Sí, bueno, a ver, sé día de Pablo, porque por temas. Pero bueno, el resto espero que hayáis tenido un día bonito también, que sea Manu también, Manu Top 10 en Twitter. Muchas gracias también. Muchas gracias. Aquí estaremos el lunes, sí, para celebrar una victoria. Sí. Manu dijo que igual no salía hoy, ¿eh? O sea que, mira, ¿eh? No sé, ¿eh? Igual está enfermo, igual le contagié yo algo el otro día. Y también aquí a nuestro conductor de la previa, Alex Davila, Irmandillo en Twitter. Alex, muchas gracias. Vamos a todos los que están aquí y bueno, y ya la siguiente previa veremos a ver cómo hacemos, porque igual el viernes yo no puedo. No va a haber el viernes, el del viernes que viene previa. Ya os contaremos por qué. Entonces, pero reservad el domingo, así, en general. Porque va a haber, se vienen cositas. Generando demasiado hype a lo que en realidad es, ¿eh? Demasiado hype. Bueno, el domingo se vienen cositas, ya lo iremos anunciando poco a poco porque hay algún par de cosas de definir, pero bueno, que igual nos podéis tocar. Nada más. Entonces. Nada, muchas gracias de directo a los que os escucháis en diferido. Nada, os sabéis que os podéis seguir en Twitter en Pontevedra CF, en Instagram Pontevedra CFnet y en Facebook también, y nos podéis seguir por la calle. Nada más, yo he sido Manuel Quiroga, muchas gracias a todos, porque ya sabéis que sin vosotros esto no sería tan divertido. Nos vemos el lunes en un nuevo episodio de Fondo Norte Podcast, esperamos, hablando de la victoria del Pontevedra ante el Coruso. Nada más, que paséis un gran fin de semana y un gran viernes. Un besito, hay que roelo, chao, chao. Adiós, chao, gracias. Este río navegará.